¡pum! Te graba. Ahora empiezo a hablar. Y te está cogiendo por aquí. Por ahí. Yo puedo meter también un micro, ¿no? Sí, que seguramente tendrá buena calidad este micro también. Este tiene, yo no, le pongo. No, o sea, las revistas que yo juego en Apurtu.